pienso en ti. Interminablemente en ti. ¿Quieres una respuesta para ti? Pienso en ti. Creo en ti, inagotablemente en ti. Como tú, que confías en mi saber. Despertar a tu lado y cada amanecer hacer rodar mis labios sobre tu piel. Creo en ti. Que no tardará, porque en el plan.

olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Perdona la ocasión